104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter, cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la like. Para toda Barcelona, masajea las neuronas, para el que se desriñona, se desriñona más. Radio Bronca está en el éter, cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas, para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter, 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Tanquete. El circo de las miserias, Chanquete ha muerto. Uy, ya hemos empezado mal. ¿Ves? Ya con el micro. ¿Ves? Ahí estamos. Paloma. Hola. Mira, ahora me oyes, ¿no? Sí. Madre mía. Para ser el último programa en un mes, ya hemos empezado muy mal, ¿eh? Ya. Hemos empezado fatal. Pero bueno, que lo sepa la audiencia, primero, bienvenidos todos y todas al Magazine del Absurdo, al circo de las miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5. Con esos programas técnicos habituales. Y lo primero que tenemos que decir es que este va a ser el último programa en un mes. Ya. A ver, Paloma, ¿por qué? Porque nos va muy mal la vida. Porque nos va fatal. Entonces, a partir de aquí, simplemente dejar el aviso puesto, ¿sabes? Eso. Como cuando dejas el coche en doble fila o lo que sea. Volveremos, y dejas el intermitente. Pues va a ser un poco esto. Vamos a estar un mes sin hacer programa hasta principios de junio por cosas personales de Paloma y mías. Y bueno, pues al final no podemos hacer otra cosa, pero... Para despedirnos hasta un mes. Bueno, vamos a darnos lo que se llaman las vacaciones anticipadas. Sí. Lo que vamos sería, a llamarlo así. Me voy a comprar tabaco un momento. Sí, exacto. Pero vamos a volver esta vez. Sí, bueno, siempre hemos vuelto. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos un programa muy especial, que además es rico en contenido y va a ser un programa muy poco habitual dentro de Chanquete. Y además, creo que también nos va a disculpar un poco de la estupidez del programa pasado. Sí. Que quedó quizá demasiado delirante, quizá demasiado. Así como sí. En plan, todo muy barroco, todo muy, muy bizantino. Porque hoy tenemos a una gente que ha venido a comentarnos una historia. Dicho así, queda un poco, vamos a llamarlo, en el aire. Sí. ¿No? Vamos a ya iremos así. Desvelando poco a poco. Iremos desvelando poco a poco. Pero por lo pronto, antes de presentarles a todos ellos y ellas, que están aquí pues para explicarnos una cosa que muy posiblemente sea de vuestro interés, vamos a empezar a hablar aquí en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5. Un gran abrazo y un gran beso a todas las radios que nos repiten. Ya lo sabéis, sois unas campeonas. Gracias por estar ahí y soportarnos la chapa. Vamos a empezar a hablar de este país ingobernable, este país que tiene muchísimos problemas ahora mismo para retomar el timón que nos va a llevar a esas aguas de nuevo europeas, que nos van a introducir en ese bello mundo de alegría, de felicidad y de que no pasa absolutamente nada, nunca. Y fíjate bien lo que ha pasado, porque mira lo bien que nos iba en España con el bipartidismo. Sí, o ganaban unos o ganaban los otros, pero ¿verdad que sí? Ahora que hay tantos partidos, mira qué ha pasado, ingobernables de nuevo. ¿Ves? El orden. Pero además, no ingobernables desde la parte buena, ingobernables desde la parte chunga. Claro. Porque al final nos van a seguir gobernando. Lo que pasa es que, claro, el tejemaneje es esa especie como de tortilla de patatas que no te sale. ¿Sabes? Cuando haces una tortilla de patatas chunga, sí, es que ya sí, la hago yo. Lo sé. ¿Sabes? Entonces, de repente, empiezas a freír las patatas y dices, no, que ya la hago yo. Y la gente ve que claramente está yendo mal la cosa, No, pero que ya la hago yo, un momento, confiar en mí. Y al final, ¿sabes? La vitrocerámica llena de patatas, ¿sabes? Aquí el huevo este desperdigado. Además, luego no sabe a nada, sabe a fracaso, ¿sabes? Tiene este sabor a disgusto. que es un poco lo que ahora mismo está pasando en España. Nosotros, claro, evidentemente, como Chanquete ha muerto, estamos muy contentas, estamos muy felices de que todo esto sea un auténtico despropósito y que sea un auténtico caos. Nos gusta. Porque nos encanta. Nos encanta. Nos encanta ver las caras de frustración constantes, sobre todo esa especie de hálito que tiene el PP de triunfo ahora, que, claro, la abstinencia va a subir. Entonces, como nada más votan los fachas a las 8 de la mañana, pues claro, lo tienen muy claro, ¿no? Al final va a volver a salir el PP. Es como... Esto ya lo decía este periódico tan de izquierdas que es El País, porque ya sabéis que nos encanta mirar por la mañana las noticias de todos los diarios. Es una cosa, es un vicio que tenemos. Nosotros somos, bueno, así de pervertidas. Y de repente, pues vemos que El País, este periódico tan de izquierdas, tan absolutamente neutral y que en ningún momento está comprado por ningún tipo de partido, no hace poco, además, pues bueno, pues nos anuncia una inminente victoria del PP según esas estadísticas, que no sabemos nunca de dónde salen, porque claro, hay una estadística. A ti alguna vez te ha preguntado algo. A mí nunca me ha preguntado nada. Tú quieres saber todo siempre. No hay respuestas para todo. Claro, es que a mí nunca me han preguntado nada. Entonces, claro, estas que son cuatro que tienen ahí en un rincón, los tienen en una habitación, ahí les dan ahí pan bimbo por debajo de la puerta, ¿sabes? En plan, ya os vamos a hacer cuatro preguntas, ahora con un palo. No lo sabemos muy bien esto. Al final nos enfrentamos al caos. Pero el caos chungo, no el caos bueno. El caos raruno, el caos rancio, el caos de un país que ansía ser democrático cuando ni siquiera sabe lo que significa esa palabra, y más allá tenemos, pues bueno, una serie de partidos que están completamente desbocados, están completamente fuera de todo orden, y bueno, pues ahí los tenemos en estas nuevas citas electorales que iremos comentando sendamente a partir de junio, porque como ya os hemos dicho, el programa va a tener un pequeño parón, queda dicho, queda avisado, porque Chanquete en mayo no va a ser. Entonces, Paloma. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, hacer este buen programa de despedida, irnos de vacaciones un mes. Y sobre todo, yo quiero que vaya a ganar Rajoy. Quiero que nos saltar así, desde la sede del PP otra vez, agarrándose el micro. Vote, vote, vote. ¿Sí, no? Sí. Sería un gran momento. ¿Sabes lo que le cuesta a este hombre desprenderse del poder? Lo triste que está. ¿Sabes? En batín. Ahora que lo tiene. ¿Sabes? Con los calcetines esos, las alzaderas, de, ¿sabes? Aquí el estas cosas que llevan los fachas, estas cosas tan franquistas. En fin, Paloma, ¿quieres presentar un poquito lo que va a pasar después de este primer tema musical? ¿Quieres sí, hacer ya, así? Un... ¿Ya? No, bueno, vamos a hacer sin sentimes, ¿no? Porque para introducir un poco el tema. Bueno, aquí ha venido una gente de Serrañola de Vallés que nos van a comentar un caso bastante jodido sobre unas agresiones que hubo y sobre todo, pues bueno, una campaña que hay. Es un juicio que ha salido fecha ya para el juicio de Alex y Andrea. Que bueno, les acusan de atentado contra la autoridad y una falta por lesiones, y nos van a explicar un poco pues toda la causa y bueno, y todos los tejemanejes que ha habido por ahí, porque la verdad que la cosa pinta un poco fea. Así que esperas unos momentitos, pones un par de temas y vamos entrando en calor. Ponemos por lo pronto uno. Venga, va. Es un tema bastante curioso. Esta es la fricada del libro. No podías estarte, ¿no? No me podía estar. No, es que el otro día descubrí este es un grupo de una sola persona, se llama Eoenta Boldar, que no tiene ninguna referencia en internet. Nada más sacó un vinilo a finales de los 70 y el tío tiene como una especie de obsesión por el canibalismo y la muerte, y tiene un sonido bastante chanquetero. Este tema se llama Will We All Be Worm Eaten, que vendría a ser que nos van a comer todas las cucas, vamos a sacar todos comidos por los gusanos. Bueno, no deja de ser una grandísima verdad, por otra parte. Y yo creo que lo podríamos también enlazar un poco con el tema que acabamos de hablar, ¿no? Del caos este chungo, del rollo caníbal. O sea, el tío es un caníbal, o sea, rollo caníbal, y el tío sabe mal que se coman las cucarachas y los gusanos. Podría comer yo. Yo creo, escúchalo, yo creo que está en un plan bastante celebrativo con el asunto. Como o sea, una guay, bueno. No, tú escúchalo. Yo creo que el tío está bastante celebrativo. A ver qué opinas. Venga, va. We will all be warm in the cross exterminator. Holiness. Hola a todos y a todas, hoy estamos aquí en Radio Bronca y contamos con la presencia de Andrea y de Alex. Son dos compañeras de Cerdañola del Vallès que están acusadas pues, de un delito de atentado contra la autoridad que no han cometido y bueno, que arrastra pues, una larga lista de irregularidades. También contaremos con la presencia de Jaume. Jaume Tafalla, que es miembro de Solidaritat Cerdanyolenca, que es un colectivo bastante activo en Cerdanyola, y del grupo de apoyo de las acusadas, que también nos explicará un poco pues, la campaña que se ha lanzado y que digamos todos los actos que hay programados. Así que, bueno, tener en cuenta que lo que son los hechos de los que estamos hablando ocurrieron en el pasado 2009, es decir, hace 7 años ya, y que ha salido el juicio para el próximo día 18 de mayo en los juzgados de Sabadell, donde se les pide pues 2 años de cárcel. Pues bien, hola Andrea, hola Alex. Hola. ¿Nos podríais explicar un poco cómo vivisteis estos hechos y los delitos de los que se os acusa? Pues era el 6 de noviembre de 2009 y circulábamos en el coche de un amigo, de Marc Escribano, por la calle de la Iglesia, cuando vi unos amigos que estaban patinando en la plaza y yo los saludé, íbamos en caravana, el coche se paró, al cabo del rato se paró el vehículo y se asomó un policía por la ventanilla y nos dijo que quién la había insultado. Nosotros, sorprendidos, le dijimos que nadie la había insultado ni nadie le había dicho nada. Entonces nos hizo que paráramos el vehículo en la calle perpendicular más cercana que había y nos dijo que nos iba a tomar la identificación, que nos iba a identificar a todos y que me bajara yo el primero, que me iban a cachear. Entonces yo me bajé del vehículo, me dijo que dejara todas las pertenencias encima del vehículo, yo hice lo que me dijo y me puso contra el vehículo para registrarme, me dijo que abriera las piernas, yo abrí las piernas al máximo de lo que yo podía, me dijo que volviera a abrir las piernas, le dije que no podía más porque me dolían las rodillas de una lesión que tenía yo de patinar y entonces me gritó otra vez, me gritó que abriera más las piernas y ahí fue cuando me propinó una patada en la entrepierna. Y entonces yo le dije que por qué me estaba agrediendo, si estaba siguiendo todas las órdenes, que estaba obedeciendo todas las órdenes que él me había dicho. Empezó a ponerse nervioso y me cogió de los hombros, me empezó ya a zarandear, me tiró contra la pared, me tiró contra el vehículo fuertemente. Luego apareció otro policía, me cogieron de las muñecas, yo le dije que tenía los escafoides fracturados y me cogieron más fuerte de las muñecas, retorciéndomelas más aún. Hasta que me tiraron al suelo, uno de los policías me puso la rodilla encima de la cabeza, el otro me estaba aplastando con todo su cuerpo, retorciéndome las muñecas, hasta que me pusieron los grilletes y me arrastraron hasta el vehículo que estaba al final de la calle. Una vez me metieron dentro del vehículo, antes de cerrar la puerta, me propinó una patada, cerraron la puerta Y bueno, pusieron las sirenas, me dieron vueltas por el pueblo con las sirenas puestas, hasta que me llevaron a la comisaría de la policía local, donde me hicieron desnudar en el pasillo, no dentro del calabozo, delante de todos los policías. Entre ellos había una policía. Y al cabo del rato me dijeron que me iban a llevar al médico. Me llevaron al CAP 2 de Sardañola. Allí estuve encerrado en el vehículo como una media hora, mientras vi enfrente mío como los cuatro policías estaban hablando, señalándose partes del cuerpo. Yo no escuché todas las palabras, pero supongo que estaban planeando de qué lesiones acusarnos. Al cabo del rato me sacaron del vehículo, me llevaron para dentro del CAP. Allí vi como en la sala de espera, que estaba, había bastante gente, sacaron a toda la gente de la sala de espera, la metieron dentro de otra sala de espera y yo me quedé solo, en la sala de espera solo. Entraron los policías a la consulta, ellos solos, después salieron y me metieron a mí con ellos presentes, cuando la doctora me estaba visitando. Y entonces yo le dije a la doctora que me dolía la mandíbula porque me habían pisado la cabeza, me dolía las muñecas, me dolía detrás de la espalda. Y después de decirle todo eso, la doctora solo me miró el pulso y me miró las pupilas, nada más. Después de eso, los policías me sacaron otra vez del médico, me metieron en el coche de policía y me llevaron hasta la comisaría de los Mossos de Escuadra, y ahí fue donde, bueno, me volvieron a desnudar, me hicieron fotografías de todos los tatuajes, me quitaron los piercings, había 5 o 6 policías mirando, entre ellos otra policía. Me tomaron huellas de todas las manos y todos los dedos y me metieron en las rejas. Entonces, Alex, doy por hecho de que Andrea no, o sea, tú fuiste detenido ese mismo día, pero sí, sí. Andrea te acompañaba durante los hechos, ¿no? Entonces, Andrea, tú no estuviste detenida, pero también estás acusado por el mismo delito que Alex, ¿no? Entonces, ¿de qué se te acusa, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, yo efectivamente también al final me comí una denuncia por atentado a la autoridad y una falta de lesiones. La historia es que en el día de los hechos, como ha dicho Alex, en el 2009, pues efectivamente íbamos juntos en coche con un amigo, nos hicieron parar, nos dijeron que nos cachearían, empezaron por él, acabó eso en una agresión bastante bestia. Y a él se lo llevaron detenido. A mí no me detuvieron, no me agredieron. Lo único es que me impedían salir del coche para intentar chillar o hacer algo para que dejaran de agredirle. Y eso, me bloqueaban las puertas del coche para que saliera. Al final conseguí salir. Las dos mujeres policía que había, que creo que era una mosa y una urbana, pues me estuvieron reteniendo mientras ocurría la agresión y me decían, sí, tranquila, tranquila, tú mira que no va a pasar nada. Y nada, y en fin, cuando dejaron de agredirle porque le esposaron y se lo llevaron a rastras hasta el coche de policía y ya detenido, pues se fueron todos los agentes de policía. Entonces nos quedamos Mark y yo bastante flipando por lo que había ocurrido, pero bueno, en principio ahí se quedaba la cosa, ¿no? Después toda la gente que estábamos metidas en asambleas, bueno, que ya estábamos movilizadas generalmente, pues hicimos una concentración en la comisaría de los Mossos en apoyo a Alex, que lo habían detenido sin motivo. Y nada, y él lo dejaron en libertad con cargos y aparentemente ahí se quedó la cosa. Lo sorprendente, aparte, ¿no?, de todos los hechos que ya son sorprendentes en sí, es que a mí, al cabo de 2 días, me llamaron al móvil desde la comisaría de los Mossos de Sardañola diciéndome que me tenía que dirigir con urgencia a la comisaría por causas que no me podían comentar por teléfono. Esto ya después de los hechos y de todo. Esto 2 días después, sí. Yo preguntándoles que por qué, ¿no? O sea, te llaman al móvil desde la comisaría, te dicen que vayas urgentemente, no te dan motivo, preguntando insistentemente varias veces que por qué me hacían ir. Y el mosu de turno no me lo quería decir porque además me decía que él no sabía si yo, o sea, si la persona con la que estaba hablando era Andrea Jiménez. Llamas al móvil de Andrea Jiménez. Raro, ¿no?, que se presente otra persona. Y puede ser que sea otra, en fin. Yo les dije que, bueno, pues que no iría sin mi abogada, Y bueno, eso fue como ya una persecución telefónica, ¿no? Porque el policía me decía, bueno, tú misma, ¿eh? Pero si tienes que venir con tu abogada, ven rápido. Claro, mi abogada, pues una tarde cualquiera no está disponible siempre. La estuvimos llamando para que me acompañara, me asistiera ahí en comisaría. Ella no podía venir, bueno, no la localizábamos al principio, entonces cada 10 minutos me llamaban de la comisaría diciendo que cada vez más nerviosos, que me tenía que dirigir con urgencia. Yo les decía cada vez que me llamaban que mi abogada no la localizaba y que yo no iría sin mi abogada. Pues no sé cuántas veces me debieron llamar, unas 10, y en la última ya que vio que no la localizaba y que no iría, me dijo que allá yo, porque si no me presentaba me ponían en busca y captura. Entonces, bueno, al final conseguí hablar con ella, con la abogada, me dijo que ella ese día no podía ir, que iría al día siguiente y que yo esa tarde y esa noche no saliera a la calle, porque evidentemente, bueno, pues si te encontraban, pues te podían detener, ¿no? Y nada, y al día siguiente es cuando fuimos y efectivamente pues yo tenía una imputación por un delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones como mi compañero Alex. Yo sin haber estado detenida, que eso es lo más... bueno. Claro, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se justifica, digamos? Es bastante arbitrario, ¿no? Porque, a ver, tenemos entendido de que, bueno, por el comunicado, ¿no?, que está empezando a circular y la campaña que se está empezando a lanzar, ¿no?, según los testigos, digamos, que presenciaron los hechos. Claro, esta detención fue sin ningún motivo aparente, ¿no? Son toda la gente que, porque aparte, tenemos entendido que pasó a plena luz del día. Entonces, ¿cómo se justifica, ¿no?, un tipo de detención de este tipo? O sea, una detención así, ¿cómo se puede justificar? Bueno, pues se justifica como se justifican muchas de las que pasan, sobre todo en gente que está vinculada en movimientos políticos y de cuestionamiento del sistema. Bueno, somos gente, nosotros dos concretamente éramos gente que sobre todo en esa época estábamos muy metidas en la militancia política, éramos miembros bastante activos de varias asambleas, entre ellas el movimiento Ocupa, llevábamos bastantes años ocupando casas y bueno, pues éramos gente dentro de los movimientos alternativos, pues de los que quizás cuestionaban a nivel más profundo las bases de todo, ¿no? Tanto de ideología como política. Entonces, bueno, pues éramos todo ese grupo de gente, éramos bastante conocidos porque además, bueno, pues hacíamos cosas en la calle para que nos escuchara la gente, o sea que éramos... En cierto modo os conocían, porque el Serdañuelo tampoco se conoce, ¿no? La gente, más o claro, menos. Claro, es una ciudad no muy grande y sí, se conoce la gente y sobre todo pues eso, ¿no? Gente que es muy visible, que además está haciendo cosas que cuestionan lo que a ellos no les interesa que cuestionen. Y además justamente Alex y yo, que somos dos personas que tenemos una estética que no pasa precisamente desapercibida, pues fue como muy, bueno, ¿no? Para ellos muy fácil en ese momento que tuvieron la oportunidad de decir, hostia, pues vale, identifico, sé quién sois, pues venga, me llevo uno por delante y al cabo de dos días me repienso que la otra, que es una de las, que también, ¿no?, una cara visible del movimiento... Aprovecharemos la tirada. ...de disidencia política, pues nos la llevamos por delante también. Y así, claro, lo que consigues es desactivar a dos personas a nivel individual. Claro, o sea, estás pendiente de un juicio que te piden 2 años de cárcel. Con antecedentes, si ya sin antecedentes puede ser que cumplas prisión, pues con antecedentes todavía más, ¿no? Entonces lo que consiguen es que mucha de esta gente que está encausada pues frene su... Ponerla al margen. Su militancia, deje de hacer ciertas cosas que igual haría. Y a nivel social, pues eso también tiene un efecto, ¿no? Que es que la gente pues también se acojona más o igual se plantea en qué historia se mete, en qué no. Y bueno, son estrategias... políticas para desactivar colectivos y movimientos sociales. Something in the way, not for Dr. Zoomer. Hopped a tumor in a loogie and left it in Montezuma. Swam back to the U.S. after Russian roulettes. No deal on the table, give me a label to suplex. Can't Change the feeling with pain. Take a print of my brain. Flash it on the screen. You won't leave the cinema sane. Had a following, fondling it, wouldn't let go. Till I spiked the easy football into the Def Jokes end zone. And when it hit the grass, it covered the crowd with mud. Mom slipped my bare ass out, I covered the ground with blood. Then she wiped it on my face like war paint. Then slapped me, I ain't cry, I'ma die with a hardcore brain. Cracked the door's frame. When I opened the world around it, exhaled the hinges in the air with them ounces. My frontal lobe bounces off the wall and it rocks from the picture that it painted like suicide with a shotgun. I'm trying to pick up the pieces, keep cutting my hands when I put it back together in pieces. In a permanent hell, I find tranquility teaches. We had a design perfect master, I knew creatures. We're going too far, nobody could reach us. So I'm starting to drown and I'm covered with leeches. Until my last breath, they'll be screaming from the bleachers. Then I'll be dead like all my teachers. Despite all my rage, I'm a rat in a cage. Disguise communicates your love, injecting bleach in my eyes. The dubiously demented, dented, dependent cradle. Slipped through a grasp on a broken glass, highly unstable. I left that label, unable to keep my masters. No whip broke his shit, chick left me a week after. Overdosage of mushrooms, no ugly obstacles. At the hands of boy record scenes, they have fled the hospital. In the club, I don't dance, I stand with a glass of vodka. Come to terms, I'm just like my bastard father. Left my mother with a kid, it flipped her lid. When I started to look like him, she threw me out the crib. And I was only two, my grandmother was a Hitler youth. Just dropped Agent Orange and ain't got no dough to fix this truth. I'm thinking out loud, I hate life like that matters. Letting shit out and it happened to fit into rat patterns. I'm trying to pick up the pieces, keep cutting my hands. When I put it back together, it's pieces. In a permanent hell, I find tranquility teaches. We had a design perfect master, I knew creatures. We're going too far, nobody can reach us. So I'm starting to drown and I'm covered with leeches. Until my last breath, they'll be screaming from the bleachers. Then I'll be dead like all my teachers. I'm trying to pick up the pieces, but each motherfucker that fucked my mother over would leave me to be this. Drug addicted menace ain't shit to do in this place. No longer flinching from stepdads, punches to the face, mom. Bond to the drug, calm to the tub, built to the top with warm water to sink in. Two arms full of blood, not even 13, looking to exit left for mess. Could care less about life, just keep my pumas fresh. Until the worms eat my flesh, I guess they better burn me. These are the thoughts of a child I keep to 30. I lack patience till I was packed with patience in a mental facility, force fed all the wrong medication. Prozac, guinea pig, I don't feel bipolar, but got a folder that claims I am in a stack that reaches my shoulder. Music, my only savior in every instant, makes each one of you a prophet to my existence. I'm trying to pick up the pieces, keep cutting my hands when I put it back together in pieces. In a permanent hell, I find tranquility teaches. We had a design perfect master, I knew creatures. We're going too far, nobody could reach us. So I'm starting to drown and I'm covered with leeches. Until my last breath, they'll be screaming from the bleachers. Then I'll be dead like all my teachers. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Reenganchamos, bueno, como hemos comentado antes, que contamos también aquí con la presencia de Jaume Tafalla, que es uno de los miembros del grupo de apoyo de las encausadas y también miembro de Solidaritat Cerdanyolenca, que pues, nos explicará un poquito pues, la campaña antirrepresiva que se está lanzando. ¿De qué manera, Jaume, se está trabajando para conseguir lo que es la absolución de las encausadas? A ver, así en un principio hay como dos direcciones del caso. Una de cara al juicio directamente, la otra de cara a campaña pública, que sería una campaña más de tipo político, para hacer ver el contrapunto y el contexto político de la situación. El tema es, en el tema judicial podemos incidir poco. El juez va a su rollo, tienen todos sus tecnicismos, pero en esta dirección se ha conseguido aprobar una moción en el Ayuntamiento de Cerdanyola, que quieras que no, si al juez le llega que de alguna manera hay entes políticos que están sobre el tema, ya se lo mira un poco más estrictamente. Ya no es un caso de un delito cualquiera contra alguien que han pillado en la calle, que es lo que pretenden ellos a nivel de represión y de deslegitimación, sino que ya se ha convertido en un caso político. Y ya ahí el tema de derechos hay que ser un poquito más estricto que como son a veces. Entonces, la campaña política se está pretendiendo, o sea, estamos intentando visibilizar el por qué, el cómo ha empezado el tema. La situación era, estas dos personas, Alex y Andrea, forman parte del núcleo de Ocupas que había en ese momento en Sardañola. Yo mismo formaba parte también y llevábamos muchos años activos. Llega un momento que se da la situación en que alguien da una orden. Es decir, con esta gente ya no son cuatro puncarrillas que se han ocupado una casa, sino que son cuatro punkis que están empezando a hacer cosas en serio. Es decir, si aguantan 7 años, lo están empezando a hacer bien, están empezando a coger fuerza y conciencia de grupo y se están empezando a politizar seriamente. En ese momento empieza el tema represivo, que no es solo el caso este, había todo un seguido de temas. En la época se le dio una paliza a un compañero de la CNT de Sardañola. Hubo desalojos ilegales. Claro, el desalojo ilegal, por ejemplo, ya tienes un juicio y te has comido el juicio a cambio de nada. Ellos se saben impunes, saben perfectamente. Yo he estado en un juicio donde un policía ha mentido delante del juez, del abogado. Ha quedado claro porque se ha contradicho a sí mismo con lo que él mismo había escrito el día del juicio en el atestado. Y no pasa nada. Entonces ellos se salen impunes y directamente van a por ti. En este caso se da igual. Con los chicos de la CNT que acusaron, Ferran y Laura, al final quedó, si no me acuerdo mal, en una condena que por acuerdo. Pero el tema es, tú haces el acuerdo para que quede bien, para intentar no entrar en el talego, pero ya te han fichado como delincuente. Y ese es su objetivo. La contra es, como lo he comentado un poco antes Andrea, por un lado desactivarte a ti personalmente, es decir, ya no te metes en determinados líos, y por el otro criminalizarte. Tú eres un delincuente y no eres un ciudadano que está desde la ilegalidad, si quieres, pero intentando cambiar la sociedad, intentando cambiar las cosas, intentando cambiar las leyes. Entonces, en este sentido, en el tema de la campaña, hemos hecho varias charlas. Bueno, hemos hecho un par y tenemos otra programada. Estamos con charlas en la Autónoma, en Sabadell, en la UAB. Luego ya diremos dónde se pueden ver por si alguien quiere asistir. Estamos haciendo bastante difusión. Un ejemplo es este programa de radio tan bonito que nos han invitado a hacer. Y me levantan el puño. Aquí encantados estamos. Muchas gracias. Y bueno, y está el tema, sí, por un lado la visibilización en el ayuntamiento y en diferentes sitios, y la campaña política, que es eso. Al final también eso puede llegar a repercutir un poco en el juicio, porque el hecho de que el juez vea que hay barullo allí, es eso, ya se lo toman un poco más estricto a la hora de comprobar las pruebas y las contradicciones del juicio, que hay unas cuantas, luego las repasaremos en un momentín. Vale, y Jaume, entonces, ¿nos puedes comentar un poquito dónde podemos encontrar pues toda la información del caso actualizada, de qué material disponemos y demás, para que todos los oyentes pues puedan ponerse un poco al caso? Ajá, tenemos así carteles, comunicados, la moción y distintas cositas colgadas en redes. En el Facebook, si se busca Alex y Andrea la absolución, se encuentra rápido y hay el evento y las convocatorias. Tenemos el Twitter con @soliserdañolenca, en catalán, Soli Serdañolenca, y Serdañolenca con NY en la ñ. Y hashtag AndreaAlexAbsolució. Tenemos también los blogs de WordPress, Alex y Andrea Absolució, sin acento, Alex y Andrea Absolució, .wordpress.com. Y el otro blog es el de Solidaridad Sardañolenca, que es una plataforma que se creó en ese momento para el caso expresamente y ya ha servido también para gente de Cambias, que 5 chicos de monitores de Spray que los acusaron en su momento para cubrir el caso. Y aquí hay un punto importante, que es la necesidad de crear redes de solidaridad y denuncia para cubrir este tipo de casos y que haya una respuesta más política a una cosa que es puramente política y no tanto delictiva. Vale, muchas gracias. Así una última pregunta, porque claro, a ver, en el caso bueno, se ha previsto, ¿no? Pues actuar de alguna manera si finalmente pues las acusadas no son absueltas, que desde el grupo de apoyo se ha pensado que se va a hacer. Pues se va a intentar seguir haciendo campaña todo el tiempo que sea posible, intentar seguir denunciando, aparte de intentar hacer el recurso que sea conveniente a nivel judicial, a nivel legal. Eso es una cuestión más técnica, porque los juicios, como se sabe, tienen una parte falsa importante. Y en caso de que una de las cosas que nos ha comentado antes, les acusan, les piden 2 años, pero además piden una indemnización a Andrea que puede llegar a decenas de miles de euros. Y se intentará, en todo caso, recuperar esto. Conseguir el dinero si es que llega a caer esto, que entendemos que no debería caer. Bueno, y ya para ir acabando, Andrea, que nos contará un poquito las irregularidades más bestias, ¿no? Digamos, que arrastra todo este caso. Y bueno, que nos explique un poco la defensa, ¿no? Que pueden llevar a juicio. Vale, pues sí, bueno, os contaremos así un poco en lo que se basa más la defensa de nuestra parte. Y bueno, una de las primeras cosas que son más flagrantes, digamos, sería mi acusación, que como hemos dicho antes, yo no he estado detenida nunca y luego al final se me acusa por un delito. Pues sí, bueno, lo que sorprende más es que la gente, que en este caso la mía era una moza de escuadra, me impute un delito penal y no me detenga en el momento que se supone que ocurrieron estos hechos, ¿no? También comentar que la moza de escuadra que me acusa a mí presentó 2 meses después del día de los hechos los partes médicos que digamos que confirman pues las lesiones que yo le hice. Y además, varios años después, alegó que todavía seguía presentando secuelas de las lesiones que yo le hice. Y todo, y que el médico forense que la visitó y que revisó estos partes médicos dijo que no, bueno, que no existía un nexo causal entre las secuelas que dice que presenta y las lesiones del día de los hechos, ¿no? Que esta en principio sería una de las ventajas, pero bueno. Aún así ella, bueno, pues alega que tiene secuelas desde hace todo este tiempo y claro, la indemnización que puede suponer 7 años de secuelas pues es muy bestia, que puede superar los 100.000 euros perfectamente. Entonces, claro, aún no teniendo antecedentes penales, con lo cual es posible que, aunque te condenen, no cumplas cárcel, depende de la cuantía de responsabilidad civil que te impongan, pues si no la pagas, estás sujeta a cumplir pena, ¿no? Y bueno, eso. Que otra de las cosas que en esto no sé si se basará la defensa o no, pero que es surrealista que 4 o 5 agentes de policía, que además son gente que está exhaustivamente entrenada y preparada para pues físicamente, sean tan frágiles, ¿no?, como para que dos personas de poca complejidad física como somos Alex y yo, que somos pequeñitos y más bien delgados, pues tengamos la potencia para causar lesiones que duren pues todo este tiempo. 7 años, ¿no? 7 años. Y la, bueno, y otra de las cosas también así bastante bestias es que la doctora que visitó a Alex en el ambulatorio el día de los hechos, en el parte de los policías que acusan a Alex de haberlos agredido, pone textualmente y afirma que las lesiones que presentan los agentes de policía son causadas por el detenido, ¿no? Entonces, viniendo además de una profesional médica, es bastante heavy que afirme unos hechos que no ha presenciado, ¿no?, porque ella no estaba allí ni lo vio. Yeah. Entonces, bueno, los entramados de siempre. En esto se basa la defensa. Luego, pues evidentemente, como todos ya sabemos, los jueces, los fiscales y todo ese circo harán lo que les convenga más a nivel político y bueno, y a ver qué pasa el día 18. A ver. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, Alec, Jaume. Muchas gracias a todas por oírnos. Recordar que el próximo día 18 de mayo será la concentración a las 10 de la mañana enfrente de los juzgados de Sabadell, donde presentaremos todo el apoyo a estas dos personas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. Bueno, pues Paloma, no te acostarás sin saber una cosa más. No me oigo. Hola, ahora, gracias, ahora amigo. Sí te oyes. No, es el tema de los micros. Habéis visto, ¿no, amigos? Que ha sido como en plan... No, ahora ya no pasa nada. Ahora ya podéis hacer todo el ruido que queráis. Ahora ya no estamos en la parte del programa. Ahora volvemos a ser chanquete. Así que podéis destrozar el estudio tranquilamente. Sí. No hay ningún problema. Os voy a decir una cosa, porque después de escuchar esta magnífica entrevista de trocito que habéis hecho... Es que, ¿por qué no toques más ya? Déjalo. Son tus manos. Es que son tus manos. Es que estás viendo la cara que pones cuando tocas y sé que es tú. O sea, que el resto de programas me vienen y me dicen, no hay ningún problema. ¿Por qué tenéis problemas cuando estáis vosotros? Y yo digo, pienso, no, no te encabrones con él. Por favor, no vayas el miércoles y le pegues. ¿Qué problema tenéis? Y tu respuesta mental es, no te encabrones con él, no te encabrones con él. Yo hago un silencio largo de unos 5 segundos y luego digo, no sé, cuando me da, estoy pensando en ti. Bueno, chaqueta muerto. Radio Bronca 104.5. Con esta movida que nos han contado. Con todas estas ideas. Y Andrea, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú, cómo te sentiste cuando realmente te dijeron, yo no sé si estoy hablando contigo, esto es un poco dimensión desconocida, ¿no? Claro. O sea, de repente, eso es como una especie como de episodio Berlanga, ¿no? De repente, de repente me he imaginado a los Monty Python, me he imaginado a John Cleese diciendo, no, claro, es que no sé si estoy hablando contigo, porque está hablando con una mesita de noche. ¿Sabes? Claro. ¿Quién soy yo? ¡Soy Napoleón! Claro, son situaciones en las que una persona con inteligencia, ¿sabes? Y con dos dedos de frente, se tiene que ver en ese momento y decir, oye, ¿a mí por qué? Me está pasando esta mierda, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Sí, un poco surrealista, sí que es. Sí, muy surrealista. Estáis hablando y yo, somos aquí en Chanquete Muerto, somos muy de imaginar cosas, ¿sabes? La gente va hablando o vamos leyendo noticias y se nos van pasando con unos pasajes mentales. Yo realmente estaba viendo, porque tú sabes que yo soy un poco así. Tú, sí, no. Los dos tenemos una imaginación prolífica. Realmente estáis contando esta movida y yo estaba viendo un poco como... Chuck Norris, ¿sabes? Es un poco, o sea, así, en Serrañola de Vallés, como un pueblo muy pequeño, ¿sabes? Y realmente que hay como el comisario del pueblo, ¿sabes? ¿Sabes el típico pueblo, o sea, pueblo pequeño, infierno grande? O sea, en Serrañola, ¿no? Vale. Pequeño, o sea, pueblo pequeño, infierno grande. Sí, es una gran película de serie B. Me encanta, o sea, pueblo pequeño, infierno grande. Pero va por ahí, ¿no? En plan, el sheriff del pueblo, ¿sabes? Este es mi condado, ¿sabes? Y están los indios aquí dando por culo, ¿sabes? ¡Eh, vosotros, raritos! ¡Anda por saco! No, pues, bueno, me ha pegado. Pero es muy una historia muy de sheriff de pueblo, ¿sabes? De vaya. Bueno, ¿quién ha venido por aquí? ¿Os habéis perdido, cowboys? No, es un poco, tienes el faro roto, pero no tengo el faro roto con la porra, ahora sí. No, pero cuando tú, Alex, estabas yendo cuando iban señalando las partes del cuerpo, ¿sabes? Así como un plan de clase anatómica. ¿Sabes? Un poco como Jane Fonda, pero en plan psicótico. ¿Sabes? Aquello como en plan de señalando las partes del cuerpo, ¿sabes? En plan de, y esta es la rodilla, y este es el tobillo, y este, ¿sabes? De repente, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, yo ahí vi que se reafirma mi idea de que la policía hace montajes a tutiplén. Y sí. Entonces, claro, yo... Pero no hay que agradecerles tener tanta imaginación. O sea, porque realmente es como una especie como de mundo de fantasía. Es como los hermanos Grimm, pero en chungo, ¿sabes? Tienen imaginación, pero... Pocas cosas tienen imaginación. Solo para salvarse el culo. No, pero tú imagínate. Ahí es vamos a pasar nuestro buen rato del día, ¿no? Venga, ¿a ti dónde te gustaría que te hubiese pegado? Es que yo la caderita, tal... Es que yo soy muy de rodilla, ¿no? Y fíjate, pero tío, que tienes las protecciones estas, ya ves... Fíjate, déjame que sea la rodilla, tío, por favor. No, venga, va, hoy te toca rodilla, ¿sabes? ¿Sabes? Como, y tú, claro, como mirando toda la escena, como diciendo, ¿y esta mierda, tío? ¿Qué es esto, tío? Bueno, pero así todo hay que agradecer, que sea, porque tú puedes ser carnicero, puedes ser barrendero de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Pero estas policías se llevan la faena a casa, ¿no? En plan, yo esto trasciende, da igual, me voy a quedar más rato, pero voy a la, o sea, aquí, parte médico, la policía hasta que lleva 7 años sin trabajar. Vaya huevos te pones, ¿sabes? En plan, han salido los indios de la reserva india, han venido aquí a visitar el pueblo, fuera de aquí, chicos, ¿sabes? O sea, me ha pegado un indio. Llevo 7 años de baja. O sea, a mí me encanta vivir en España. Es delicioso. Bueno, quizás deberíamos cortarnos todos el pelo y buscarnos un trabajo de verdad. Y quizás. De hecho, una de las cosas que más me tranquiliza de la posibilidad de la independencia de Cataluña es que tenemos a los Mossos. Porque no perderemos toda la esencia española. Es decir, o sea, algo nos quedará. Es decir, si nos quedan los Mossos, por lo menos, si aunque haya una independencia, no perderemos todo lo bueno, ¿no? Es decir, nos quedará la violencia policial, que eso es una cosa heredada de España, que es una cosa maravillosa. Y que bueno, hay que reconocer que nos pegarán en catalán, nos tendrán en catalán. Hombre, a ver, claro. Es como una peli porno en catalán, ¿sabes? En plan de. hay pocas. ¿Sabes? ¡Ah! No ¡filla hay, puta! ¿No? ¡Toma las metas! ¡A las metas! La montañesa, sí. ¡Tócame las metas! ¡Johnny, tócame las metas! Sería como un poco, ¿sabes? Es como ver una peli porno en catalán, ¿no? Sería como que te pegan en catalán, no sé si tiene el mismo, pero esperemos que sí. Gracias a Dios tenemos un cuerpo de policía, como hemos podido comprobar, ¿no? Y una pregunta. Exquisito, exquisito. ¿Y habéis ido viendo a esta gente por ahí? Porque claro, si suponemos que siguen siendo de la policía local, ¿no? Sí, y siguen siendo los sheriff y van por ahí. Se pasean. Y tampoco habrá... Se pasean es una palabra muy bien encontrada, se pasean, ¿no? Y supongo que también... Es más... Se dan ahí la vuelta. Por favor. Bueno, además que no vino de nuevo, quiero decir que esta gente ya habíamos tenido, claro. Pues... ellos nos conocían a nosotros a ellos... Y además son de los más folloneros de su cuerpo, ¿no? De los que más buscan motivos para había ganas follón. Había ganas sí, de... Había muchas ganas. Y ganas de algunos de ellos tienen historial, o sea, hay uno que ya ha tenido tres o cuatro... Siempre con el mismo tipo de gente y lo conocemos y ya sabemos quién es y de qué palo va. Es el sheriff. Es lo o sea, que hay. Sí, los amigos del sheriff. Exacto. Esto me excita en sobremanera. Pueblo pequeño, sheriff del pueblo. Sheriff del pueblo, ¿sabes? Os habéis vuelto a salir de la reserva, ¿no, indios? Esto me excita sobremanera. Me gusta que paséis por el pueblo, chicos. La frustración personal nunca ha sido mejor guiada que con las fuerzas del orden. De repente, claro, el tío ve... Claro, la panacea. Se ve la cornucopia. Dice, hostia, todas mis frustraciones personales las puedo volcar aquí, ¿sabes? Y encima, mírame. Porque es un poco lo que yo pensé en el último asedio a los bloques fantasma. Entonces pensé, al final se trata de eso. Se trata de, nosotros podemos hacerlo y vosotros y vosotras no podéis evitarlo. Delicioso. O sea, se trata de eso. Al final es un mensaje muy sencillo, ¿no? Se toma la fuerza. Es así... de cutre y es así no, y de, les gusta, les de rock gusta. And roll, ¿no? Les gusta hacerte sentir eso, además. Les gusta usar, o sea, todo el entramado nosotros que podemos y vosotras no podéis eso, evitarlo. Eso es lo que les gusta. Eso es lo les que encanta. Les gusta. Pero además lo más fuerte es que esta gente está puteada por lo mismo que muchos de nosotros y están buenos. Queremos cuestionar y parece que les mola proteger al dueño, ¿no? Claro. O sea, claro. Son unos pringados igual, pero encima apoyan no van a morder, al no enemigo, van a morder, ¿no? La mano que les da de comer. Andrea, yo creo que esto forma parte del programa educativo. Es decir, hay un programa educativo, rollo, ¿sabes? Los nazis cuando metían a los Dobermans en cuartos cerrados durante semanas, ¿no? Y los alimentaban les daban como un conejo para ocho y tenían que pelearse y ¿sabes? Amar la sangre y obedecer la mano de cuero que les daba, ¿sabes? Ese guante, ¿sabes? Esa mano encuerada, ¿sabes? Aquellos esos guantes prietos. Y una pregunta. Empiezo a pensar y se me va la cabeza. Una pregunta. ¿Y el resto de la población de Serdañola, cómo se ha quedado con el tema este? ¿Habéis conseguido difundir el tema este más allá de los círculos conocidos? Bueno, se intenta, pero ya sabemos que la gente no... Bueno, para estar echando a Gran Hermano en la tele y no interesan un poco. Estar echando a Gran Hermano, que me voy a casa, que están echando a Gran Hermano. Se ha trabajado también a nivel de los políticos. Yo estuve personalmente reuniéndome con algunos por el tema de la moción que presentamos al ayuntamiento y también flipaban mucho con cómo te enfocaban ellos con... Había uno que antes de la reunión decía el ayuntamiento, y lo digo literalmente, me quedé flipando. El ayuntamiento es como una noria. Wow. Que ¿Cómo? ¿Por favor, repite esta mierda? El ayuntamiento es como una noria, que un día te toca el coche de bomberos, otro día te toca el patito, otro día te toca el de esto, pero lo importante es no bajarse. Muy bien. Lo importante es no pensar. Un momento, por favor. Para esta frase pido un aplauso americano. Empiezo yo y luego me seguís. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto se merece un aplauso. Esto es la metáfora de la feria y los patitos se merece un aplauso americano como Dios manda, ¿sabes? En plan de... claro que sí. ¿Y esto te lo dijeron de verdad? Lo estaba comentando él con otro recolor antes de reunirse conmigo. Se lo decía. Mucha gente se mata escuchando y flipando. Mucha gente se pega un tiro después de esto, ¿sabes? Hay gente que no lo puede soportar, ¿sabes? O sea, eres un tío fuerte. Bueno, esto es la realpolitik, ¿no? Que dicen ellos. O sea, es decir, está la política para nosotros y luego está la política, la realpolitik, que es lo que hacen ellos. La política. Ahí dentro. La política, realpolitik. En fin, bueno, se nos acaba el programa ahora sí. Muchas gracias. Antes de nada, eso, exactamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí, contarlo. Y está en nuestra mano... como Radio Bronca 104.5, el difundir lo máximo este tipo de cosas, este concepto que acabáis de dejar encima de la mesa, porque no es un caso, es un concepto. Yo lo veo más así, es decir, o sea, se trata de algo que pasa. Son muchos casos. Ahora, exacto, estamos hablando, mira, piel de gallina, estamos hablando de nombres propios, en este caso eres concreto, pero es un concepto. Es normal que tengas piel de gallina, es una gallina. Estaba haciendo como nito. Vale, perdón, perdón. Gracias, perdona, merci, lo siento. Tío, merci, gracias, lo siento, no voy a callarme. Ay, bueno, ya me has cortado el rollo. Ya está. Mi punto épico se acaba de ir al váter rápidamente. Va, súbete, va. No, arriba. Lo que decía es que, bueno, estamos ante un concepto. Estamos ante un concepto de cosas que pasan. Pasó hace 2 semanas en Barcelona. Está pasando también en el resto del estado, vamos a decir, ¿cómo se llama este? El estado rumano donde vivimos. El estado, ¿cómo se llama? Empieza por Espiña. Espiña colada. No. Estaba español. Bueno, el estado este, el bueno, como se llame, y no parará de pasar mientras no pongamos freno, primero con nuestras ideas y después con la voz que estamos levantando aquí, intentando que los demás también levanten la voz, pues estamos aquí para esto. O sea que muchísimas gracias por el empuje. Sí, y por los datos, y por los nombres, y por la valentía. Y sobre todo, darnos cuenta una vez más que realmente esa España gris que pensamos que había pasado, o sea, es que esos montajes policiales y tal, me gusta mucho saber que, oye, no olvidemos que sigue pasando, ¿sabes? O sea, el rollo este de que, oye, hermanos, que te hemos pillado haciendo esto y te va a caer la de pulpo, ¿no? Es que ya son capaces de seguir inventándose historietas y poniendo de su parte para mentir una vez más. Y sobre todo, darte cuenta de decir, guau, qué poca faena tienen como para dedicarse a hacer esta movida conmigo, ¿no? O sea, madre, hostia, de verdad soy el máximo cotarro que tenéis de faena. Tienes que vivir en Medellín. La policía local, claro. Entiendo que no haya ni terrorismo islámico, ni pero realmente, o sea... Los Mossos en Medellín una semana y se les pasa la tontería, ¿sabes? O sea, Mossos en Tijuana, ya. ¿Sabes? Ahí. Tío, Mossos en Tijuana, ya, y se les pasa la tontería, tío. De tanta gilipollez, tío. Voy a pillar a este, voy a pillar a... En serio, buscaros un trabajo, ya. Un trabajo de verdad. Pesaos. En fin. Están buenos, pues. Sí, están buenísimos todos. El otro día los vi cuando estaban en el bloque. Hay un punto de justicia poética, os tengo que decir. Cuando los ves así como todos... rectitos, ¿sabes? Con el uniforme. Pasando montañas. Con la boinita de lado. Pasando un caloraco. Los tíos jugando, debajo del sol sin moverse. Parecían estos, ¿sabes? Del palacio este de Buckingham. Con la cara tapada al sol. Y los ibas pasando y se les sacabas ahí la chorra y les decías, ¡oh, toma, morcilla! Pues, tíos sin moverse, tío. O sea, una cosa espectacular, tío. El Museo de Cera, tío. O sea, una cosa... Yo decía, ¿qué valor, tío. Oye, ¿a esto también os entrenan, tío? Más, no. Hoy clase de Museo de Cera. Te voy a decir una cosa, El día de los bloques hubo uno, solo hubo uno, que fue como una reminiscencia del pasado, porque todo el mundo estaba muy callado, pero solo hubo uno que cuando estaba dando los DNIs... El típico Polipaco, ¿no? Sí, uno de los que quedaba como del pasado. Estaba dando los DNIs, ¿no? Polipaquito. Y estaba dando los DNIs y digo, bueno, mira, el mío está roto, está hecho una mierda y tal, ¿sabes? Yo digo, está tranquilos. Ahora para subir los impuestos y para poder tener nuevos. Hace como gracias. Y lo necesitaba. No, entonces, claro, es que callado, de repente te viene una broma de estas y dices, joder, la vida todavía funciona, tío. Exacto, joder. ¿Qué menos, tío? Me estás deteniendo. O sea, me estás poniendo los huevos en la cara, tío. Pues un poco de estilo, tío. Un besito en la nuca. Un chiste fácil, aunque sea, tío. Bueno, antes de irnos, eso sí, vamos a volver a recordar todas las direcciones necesarias para seguir con el caso, para que la gente que nos está escuchando ahora aquí en Radio Bronca 104.5, programa Chanquete ha muerto, tenga claro dónde tiene que recurrir o a dónde escribir si quiere averiguar más o participar activamente en la defensa de este caso. Pues sí, bien, mira, encontraremos toda la información en el blog que hemos creado, que es Solidaridad Sardañulenca, ny.wordpress.com / Andrea y Alex Absolución. También nos podéis... Con I latina, importante. En el Facebook encontraréis también un evento donde se va a explicar toda la actualización del caso. Lo podéis encontrar simplemente poniendo en el buscador André Absolución, Alex y Andrea. Muy bien. Y bueno, y también comentar que en Twitter también tenemos el hashtag, bueno, que sería @soliserdañola, # Andrea Alex Absolución. Y bueno, y simplemente recordar... muchas gracias, ¿no?, por participar, y que será el próximo día 18 de mayo la concentración que hay convocada a las 10 de la mañana en frente de los juzgados de Sabadell, donde será el día, digamos, del veredicto final. El día del circo, wow. Eso, el día del circo. Vayamos todos al pueblo pequeño, infierno grande. Ahí. No, es que la has clavado. Sardañola es así. Sí, ¿no? Bueno, pero sabes que en realidad, sobre todo de las cosas malas, todo responde de una forma áurea, ¿no? Que es como la cucha un caracol, ¿sabes? O sea, que en realidad es como una especie como de espiral demoníaca, ¿sabes? Sí. Se va como haciendo grande y grande. Sí, empieza con una partícula y acaba siendo un mundo entero. ¿sabes? Así que confiemos, y nosotros en Chanquete confiamos, en que la estupidez continuará y esto nos llevará al final de la raza humana como raza fallida. Exacto. Tenemos que ser exterminados ya. Entonces, esto no hace más que ayudarnos, correcto, hacia este camino de la destrucción y el Armagedón, y dejar paso, pues, a otra forma de vida más bacterial, a poder ser. A mí los, ¿sabes?, hámsters me gustan. Yo sé, puede ser los hámsters, bien. Sí, los, no, hámsters sé, vivirán mejor. Como reptiles mezclados con hámsters. O sea, yo soy los hámsters. Tío, algo divertido. Algo chulo. En fin, bueno, pues de nuevo, con muchísimas pelo, gracias. Con pelo, ¿vale? Sin ropa. A vosotros. Y con esto nos vamos a despedir ahora. Nos vamos con otra canción rara, ¿te parece, Paloma? Ah, es lo que quieras. Ya estamos de vacaciones ya. Ya estamos de vacaciones, ¿verdad? Hoy lo que tú quieras. Bueno. Esta canción, la que son las mis cosas, ¿eh? Estas son mis cositas. Esta canción se llama Extracting de Re. Cabronazo. Sí, sí. Y la protagoniza un grupo que se llama Renaldo and the Loaf. Bueno, va. Con la poca broma, ¿eh? Chao. Ahí, ya nos despedimos. Hasta junio, Paloma, que nos despedimos ya, que nos tomamos las vacaciones anticipadas, un mesecito. Que la gente que nos está escuchando que lo sepa. Hasta eso. Principios de junio no volvemos. Chaquete muerto. Nos vemos, no nos hemos ido, simplemente pues, nos vamos de parranda para variar. No diga nada. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! taquete